Bueno, a las 9:06 estamos entrando en contacto ya con nuestra invitada a esta hora, que es Natalie Barbé, dirigente sindical. Hoy decíamos, ustedes la conocen, obviamente, porque hoy tiene una responsabilidad muy importante en el PIT-CNT, en el área de conflictos, y sobre todo la conocen por su militancia en torno a la seguridad social. Es trabajadora del Banco de Previsión Social, integra la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y fue una militante muy activa, y lo es, del MONDES, del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Buen día, Natalie, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos, y uno dice muy bien, pero en lo que tiene que ver con los trabajadores, con situaciones, muchas situaciones, no sé si se puede decir de conflicto nomás, pero muchos que están enterándose que los echan del trabajo, que se reduce la plantilla, que se cierra la planta, que es algo que parece que no para. Sí, lamentablemente arrancamos un año, el año pasado ya, bastante conflictivo con el tema de el abandono de territorio de empresas multinacionales que lamentablemente tenían todo para estar en el país porque se les daba todo tipo de beneficio para mantener esos puestos de empleo, pero sin embargo se van a producir a otros lugares más baratos para ellos, y bueno, dejando cientos de trabajadores, cientos de familias en la calle sin ningún tipo de ingreso. Y es algo que lamentablemente no ha frenado. Todos los días nos enteramos de algo nuevo. Ahora lo último fue, bueno, VAS, que anuncia el despido de casi 500 trabajadores paulatinamente, pero esos trabajadores van a quedar sin su sustento. Estamos en una situación bastante compleja, que no veo un sustento a nivel estatal como para poder frenarlo. De todos estos, hay algunos que son así como más permanentes, igualmente de graves, otros que tienen como empujes. Esto que decías ahora de BASF, una empresa muy representativa de ese sistema que vos decís, ¿no? De capitales que llegan, que se les dan todos los beneficios y después, cuando quieren, se levantan y se van, o echan a los trabajadores. Esto, ¿ustedes cómo lo tratan desde el PIT-CNT? ¿Cómo hacen desde el área de conflictos cuando se trata de una situación así? Bueno, en realidad, primero que nada, tenemos que tener la convocatoria del sindicato base, ¿verdad? Claro. Para poder actuar, no se puede actuar de oficio, si bien siempre tratamos de comunicarnos con ellos en cuanto nos enteramos por la prensa, etcétera. La idea del acompañamiento, bueno, es darle todo lo que necesiten, desde lo más básico, desde pintar una pancarta, tener un lugar donde reunirse, hasta un acompañamiento en lo que es las instancias del ministerio o incluso instancias bipartitas con la empresa. Yo creo que esto, la única solución que tiene, que lo hace muchísimo tiempo que desde PIT-CNT y también como trabajadores de la Seguridad Social venimos reclamando, es una contrapartida en esos contratos de beneficios que se le da a la empresa, una contrapartida de protección de los lugares de empleo, ¿no? Por lo menos un contrato de que, bueno, que por cierta cantidad de años, si uno le da tantos beneficios de explotar nuestros recursos naturales, de tener exoneraciones en la seguridad social, de tener exoneraciones en el pago de los servicios básicos, que tengan una contrapartida también estas empresas, y no solamente una promesa de cumplir con los puestos laborales, porque ya vemos cuál es el resultado. Con todo, a ganar, bueno, la pesca es uno de los lugares donde el conflicto sigue, tienen subsidiado hasta la OCE, UTE, algo que hasta el pequeño empresario no accede, tienen bonificaciones, jubilaciones, en aportes, etcétera, y sin embargo ya ha habido conflictos continuos, dejando también, si bien no se van del país, porque tampoco les conviene, porque la explotación que les sirve es en nuestros ríos, dejan a los trabajadores después de la zafra sin trabajo, traen mano de obra extranjera no calificada. O sea, no hay una contrapartida obligatoria para las empresas a cambio de todos los beneficios que se le da al Estado. Natalie, buen día. Vos decías justamente de la realidad, de los conflictos que se están sumando. Ha sido un año particular este, lo ves en este comienzo, recién hoy estamos a 12 de febrero, pero digo, se cerró el año pasado y se arranca este año con unos cuantos problemas, porque a lo de BAF, en estas últimas horas se da también la situación de Conaprole, que uno no sabe tampoco en qué va a terminar todo eso, ¿no? Sí, Conaprole, el tema de Conaprole, los cítricos. Sí. La pesca también. La industria cárnica es algo que lamentablemente viene de mucho tiempo, ha tenido un empuje muy grande en el año anterior, sigue, continúa, ninguno de ellos ha sido saldado continuamente, o sea, de una forma definitiva, y yo creo que no sorprende el 2026 porque viene muy de la mano un 2025 que lamentablemente para la clase trabajadora fue un año de bastante, para la población en sí también, ¿no? Porque si hablamos de 500 trabajadores, estamos hablando de una población de más de 1000 personas, pues toda la familia que queda sin ese sustento. Claro. ¿Y cómo es el tema de la negociación directamente con el Ministerio de Trabajo? ¿Qué conclusiones se están sacando ustedes de este nuevo gobierno, obviamente? Nosotros la relación con el Ministerio ha sido buena, hemos tenido respuesta inmediata. El tema es que creo que es un problema mucho más profundo que lo que puede llegar a realizar el Ministerio. Uh-huh. Creo que, como dijimos la última entrevista que estuve allí en piso, lo principal acá es una intervención directa del gobierno. Principalmente en los lugares donde se le da concesiones. Los frigoríficos tienen desde concesión del frigorífico en sí, porque son frigoríficos nacionales brindados en comodato, la pesca con el tema de los permisos, los cítricos con los subsidios por la explotación en safral, la cárnica, bueno, como decíamos, los frigoríficos, además también tienen un abuso continuo del tema de los subsidios por desempleo, lo utilizan como un arma para producir más y para también para acallar a veces medidas sindicales. Tenemos varios problemas hoy los trabajadores. Primero que hay unos cuantos artículos de la LUC que más allá de que el Frente Amplio fue quien impulsó en su momento aquel referéndum que el PIT-CNT también tomó y llevó adelante, esos artículos siguen vigentes. Hay un artículo que perjudica mucho a la clase trabajadora, que es el tema de las leyes de libertad de piquete, ocupación, etcétera. Según la LUC, en una ocupación, para que no se considere un piquete, debemos dejar entrar a los dueños de la empresa, a los trabajadores que quieran trabajar, al público que quiera ingresar a explotar los bienes de esa empresa. O sea, nosotros no tenemos otra medida que el paro, porque cuando hacemos una medida que pueda perjudicar a la empresa, se toma como piquete y tenemos fiscalía actuando en el medio, un desalojo inmediato y sanciones posibles para los trabajadores, y eso hasta el día de hoy no se ha revisto, más allá de que va más de un año de gobierno y que fueron los impulsores de querer tirar atrás estos artículos que generan este tipo de problemas. Claro. De los conflictos más conocidos en este momento, digo más conocidos porque se van sumando permanentemente otras situaciones. A nosotros ayer era que nos llegaba de trabajadores que trabajan en el Pasteur, que hoy están de movilización, desde las 9 de la mañana dijeron que iban a estar ya movilizados, que iban a hacer una marcha, permanentemente están surgiendo, y nos enterábamos hace un rato que también hay conflicto en ATCS, o sea, de los trabajadores de la Seguridad Social. Sí, nosotros hoy lanzamos un comunicado público, venimos hace muchísimo tiempo, muchísimos años, con una situación de el tema de precarización laboral, de lo que es la figura 1902. La figura 1902 de contratación es la contratación de mano de obra tercerizada en el ámbito público. Es algo muy parecido a lo que es el prosenetismo, ¿no? Es una empresa que cobra por mandar gente a trabajar, no pone ningún tipo de servicio, como por ejemplo, bueno, si vemos la empresa de limpieza, si bien es una precarización, las empresas ponen los jefes, los supervisores, los uniformes, los elementos de limpieza. En este caso, se pone personal y se cobra por ellos. El trabajador tiene un sueldo bajísimo, una precarización total, pero la empresa se lleva millones mensualmente por tener esa gente trabajando en el Estado. Nosotros venimos hace muchos años con el gobierno anterior, logramos que, bueno, ingresaran a concurso, cuando se abre concurso sin tener que ir a sorteo. Estuvimos desde abril, porque lo marcamos como una prioridad para la ATCS. Hoy la prioridad son los trabajadores tercerizados. Es algo inentendible que no se regularicen porque son 40. No es una masa, de repente, como tienen otros entes, de 500, 600 trabajadores. Son 40 trabajadores y que en su mayoría tienen casi 20 años trabajando en funciones bajo mando directo de supervisores y jefes del Banco de Previsión Social en las oficinas del BPS. Fueron los únicos que quedaron atendiendo en la pandemia presencialmente, para que se den una idea. Son difíciles de identificar porque hacen la misma tarea que un funcionario, están en atención al público, están haciendo archivo, etcétera. Nosotros venimos hace mucho tiempo reclamando para un concurso. Primero reclamamos la regularización directa, algo que no, lamentablemente no hubo ningún tipo de voluntad política para realizarla. Lo que se reclamó luego fue, bueno, que en el concurso no se le pidiera el bachillerato completo, porque legalmente no es necesario. La ley habla de educación media, o sea que con el ciclo básico ellos podrían concursar perfectamente. Se pidió un puntaje extra que se dio, que en realidad no es tan alto, no los ayuda, pero no es que les asegura el ingreso. Y vinimos todos estos meses, desde abril del año pasado, casi un año, discutiendo que, bueno, que ellos pudieran concursar con el ciclo básico y que hasta los 3 años, porque recién a los 3 años habría una presupuestación, recién en la presupuestación se les exija el bachillerato y se les dé las armas para terminar esos estudios. El día de ayer, la directora de los pasivos solicitó que ese concurso en el directorio se pusiera en stand-by, que no se votara, porque íbamos a tener una reunión para el acompañamiento a nuestra intención de los directores sociales, pero igual se quiso votar, no se permitió que se suspendiera, y sale este llamado exigiéndole a una persona que hace casi 20 años cumple una función un comprobante de estudio para seguir cumpliéndola. Es algo que no le vemos. Después de tantos años. Después de tantos años, porque si dijéramos es para probar que tienen los conocimientos para, ellos hace, el que tiene menos tiene 18 años de función, perdón, el que tiene, uno de la generalidad son entre 15 y 18 años en el ente trabajando. Es una locura que por una definición netamente política, sí, que no creemos que sea una política de gobierno, porque hoy tenemos un embajador en Etiopía que no tiene el bachillerato completo y está representando a todo el país. Es algo que está siendo interpelado el Frente Amplio por esto. En el último gobierno del Frente Amplio, el presidente del Banco de Previsión Social, quien tomaba las definiciones para la población, para toda la población, sobre seguridad social, no tenía el bachillerato completo. A los gerentes del Banco de Previsión Social no se les pide el bachillerato completo. Claro. Entonces, para solamente regularizar su situación le estamos pidiendo un comprobante de estudio, algo que es inentendible. Tenemos incluso directores hoy políticos en el Banco de Previsión Social que en el 2013 fueron regularizados porque eran tercerizados bajo este mismo sistema sin la exigencia del bachillerato. Sí, sí. Y hoy están como directores políticos. Entonces, es una exigencia que el gobierno no la pide políticamente en los ámbitos más altos, pero sí la pide para regularizar una situación precaria y que realmente se puede comprobar una dependencia real que debería absorberse directamente, debería regularizarse de un momento al otro. Ahora, el tema tercerizados está al rojo nuevamente. Son muchos años ya que venimos con este tema, pero ahora está como al rojo. Pareciera el estandarte de esto, parece los trabajadores del Mides, que llevan meses sin cobrar, y no se ve la salida tampoco a ese tema, ¿no? Tuvimos problemas con los trabajadores tercerizados de la Intendencia, también a comienzos del año pasado. Lamentablemente parece que el tema de la preocupación por los más desprotegidos y los más explotados es netamente declarativa, porque acá había una solución, por lo menos para los trabajadores que trabajan en el Banco de Previsión Social, una que no precisaba ni siquiera un presupuesto, no generaba un costo extra porque se usaban las vacantes generadas para el llamado, ni siquiera son vacantes extras que tengan que realizar el presupuesto. La verdad que es inentendible y nosotros, para nosotros hoy es una prioridad que esos 40 trabajadores tengan una regularización en sus tareas. Puede ser un trabajador más, pero que cobra la cuarta parte del sueldo de un trabajador del Banco de Previsión Social y que todos los años depende del cambio de licitación si hay voluntad política de mantenerlos o no dentro de la plantilla. Y bueno, nosotros le dimos todas las soluciones, era algo que se simplificaba, además eso tampoco aseguraba que ingresaran todos porque tienen que atravesar un concurso. La administración se comprometió a terminar con este tipo de contratación, etcétera, pero a nivel de lo que no es declarativo y lo que es ejecutivo, no estamos viendo los resultados. Claro. Los sindicatos en general toman el tema de los tercerizados en su área de trabajo. Me acuerdo hace muchos años en la OCE, por ejemplo, pasaba eso y se quejaban de que el sindicato no se hacía cargo, ¿no? O no se interesaba por lo que pasaba, que tenían diferencias enormes de salario, de derechos respetados o no. Había grandes diferencias de trabajadores que compartían hasta el área de trabajo. Sí, no todos los sindicatos lo toman un 100%. También tenemos que ver que los sindicatos en el paso de los años dependen de sus conducciones y sus conducciones varían claramente, o sea, las intenciones políticas, las preocupaciones, las prioridades pueden variar de un momento al otro. Hace 10 años atrás en la TCS tampoco, ni siquiera estaban afiliados los tercerizados a la TCS, los afiliamos hace menos de 10 años, con una discusión muy grande también en la interna del sindicato para poder ingresarlo, ¿no? Porque nuestros estatutos permitían perfectamente poder afiliarlos y que sean parte de la protección que le podemos dar como sindicato más grande que el sindicato de base, que puedan tener 40 personas. Bien. Depende mucho de la voluntad política de las conducciones de esos sindicatos. Claro, claro. Está la Comisión de Trabajo Tercerizado de Pichonete, que lamentablemente vivimos solicitando que participen más sindicatos, porque son muy pocos los que participan. Creo que lamentablemente, y se da mucho más en los entes públicos, es difícil ver la precarización del que está al lado y que trabaja como uno y lamentablemente tiene condiciones totalmente contrarias y no llega ni a la mitad de los beneficios que tiene el mismo trabajador que está al lado desempeñando la misma tarea y a veces por menos años. Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo menos años en el banco que la mayoría de estas personas tercerizadas que queremos regularizar. ¿Sí? Poder conversar un poco también sobre el tema seguridad social. Ya hay preguntas incluso que llegaron antes de empezar esta entrevista. ¿Cómo están, señores? Yo les vengo a ofrecer. Seguimos conversando con Natalie Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT. Tenemos algunos mensajes que vamos a cumplir. Nos escribe, en este caso, Jaime de Jacinto Vera. Dice, buenos días, saludos a Natalie Barbé. Es muy malo que Orsi ningunee a quienes lo votamos y militamos por el sí y por eliminar la SAFAP y el lucro. También Juancho de Aguada dice, ¿cómo toman en ATSS y el Mondes las declaraciones de Odone sobre jubilaciones, la ley de la calle y Saldain y el diálogo social que hay que hacer entonces? Dice Juancho de la Aguada. También está escribiendo Alejandro, dice, buen día, Mañanas de Radio, pregunta a la entrevistada, ante el cierre y cese de trabajadores en distintas transnacionales, ¿se habla o se plantea al PIT-CNT el desarrollo de la industria nacional? Bueno, como verás, Natalia, hay un par de temas importantes, no sé, ¿por dónde te parece aclarar estos temas? Sí, con el tema de la declaración de Odone, sí. Inmediatamente después que salimos de la primera retoma, como quien dice, del Comité Ejecutivo del Diálogo Social, me realizaban algunas entrevistas donde, bueno, ahí me entero que él declara que las jubilaciones y pensiones no son la prioridad. Al menos en todas las reuniones que nosotros hemos tenido no hemos marcado que algo sea más importante que otro. Creo que cuando es un derecho humano fundamental, como es la jubilación, como son las pensiones, incluso como es sustento económico de estos niños, niñas y adolescentes que están bajo los peores índices de pobreza, no son algo que pueda definir el Estado si lo toma o no, sino que es obligación del Estado tomarlo porque es un derecho humano. no hay dos lecturas. Lamento mucho las declaraciones de Odone, no me extraña, porque bueno, todos sabemos el sesgo que ha tenido desde el inicio de su candidatura a ministro de Economía. Sí me parece peligroso ese tipo de declaraciones del ministro de Economía hacia la población, porque en realidad tendría que ser su primer preocupación hoy, debería ser justamente los jubilados, los pensionistas, niños, niñas y adolescentes, que son la población que hoy tenemos más vulnerada en nuestro país, porque ya no es vulnerable, ya está vulnerada. Sí. Y deben encontrar una solución inmediata, porque lo que se necesita para dar esa solución es mucho, pero muchísimo inferior, muy inferior, a lo que no se está hoy recaudando por exoneraciones que se le dan justamente a estas mismas multinacionales que después dejan sin trabajo a la gente. Tanto en exoneraciones patronales como en exoneraciones de impuestos, de IRAE, el IVA, que todos hasta el más pobre no puede evadir. Bueno, estas empresas o lo tienen exonerado, o lo evaden, o lo deducen. Entonces, si realmente existiera una preocupación genuina y no netamente en lo declarativo, ya no hablo de los jubilados pensionistas porque declaró no tener intenciones de tomarlo como una prioridad, pero si realmente para él es una prioridad la infancia y la adolescencia, que está sumergida en la más alta pobreza en nuestro país y hace muchísimos años, esto no es nuevo, ni tampoco es una herencia del gobierno anterior, viene de muchos años, incluso de años de gobierno de Frente Amplio, debería no darse el lujo, lo vivo repitiendo, un país que tiene niños y adolescentes pasando hambre, jubilados y pensionistas pasando hambre, no puede darse el lujo de definir no recaudar dándole beneficios a los que más tienen. En nuestro país hay casi 2.500 millones de dólares anuales en exoneraciones de todo tipo a estas personas, que son los que más tienen en este país, y sin embargo, con menos de 1.000 millones de dólares anuales, podríamos aumentar las jubilaciones y pensiones y sacar definitivamente, o dar un empuje para que esto sea definitivo, a estos niños y adolescentes de esta pobreza extrema. Natalí, en el tema justamente de las declaraciones de Odone, aparecen, bueno, él habla así, ¿no? Él contundentemente dice las cosas que piensa tal cual, no las esconde. Le preguntan sobre si puede haber transformaciones o pueden surgir transformaciones de este diálogo social que está establecido, que no sé si sigue siendo abril el plazo que le marcaron, pero él dice que no van a salir grandes transformaciones respecto a la reforma que hizo el gobierno anterior, que él ya lo dijo cuando era candidato a ministro, que la ley se puede perfeccionar, hay cosas que se están discutiendo en el diálogo social, estamos dispuestos a considerar alguna, pero no es lo sustancial, dice. Creo que no va a emerger del diálogo social nada que genere una gran transformación respecto de lo que fue aprobado en la ley del periodo anterior. O sea, más claro que eso, imposible. Sí, es la primera vez que concuerdo totalmente con él. Sí. No va a salir de este diálogo social. Creo que todos más o menos ya lo sabíamos, ¿no? Nosotros desde PIT-CNT aclaramos desde un principio que no creíamos que esta fuera la solución, pero que definíamos participar porque había que dar la pelea internamente y porque había que estar en esa pelea, porque luego de que se definen las cosas, si uno reclama, dicen que si hubiéramos estado, hubiera sido diferente. Ya sabemos cómo es la historia. Realmente no vemos tampoco que pueda salir nada sustantivo, porque no se discuten desde cero las cosas. Por ejemplo, la semana pasada se habló del tema, bueno, justamente de la protección hasta a las infancias y adolescencias. Para esto no hay un recurso económico que sea directo para estas infancias y adolescencias, o sea que se pretende buscar nuevos recursos para poder paliar el costo que esto generaría, pero no que sea específico para infancias y adolescencias. Entonces sabemos que cuando no hay una fuente de ingreso específica, volvemos a lo que llamamos la manta corta, ¿no? Sí. Recaudamos para cubrir todo, y cubrimos lo que podemos, lo que no podemos, no. Es la historia que lamentablemente han atravesado la vida de estos niños y adolescentes, de que luego no haya presupuesto para poder cumplir con lo que se necesita para sacarlos inmediatamente, o para empezar por lo menos una política de sacarlos de la pobreza. Desde PIT-CNT planteamos esta iniciativa que llevamos hace mucho tiempo, que es el 1%, para que haya justamente una fuente específica, y que esa fuente específica no sea aumentarle el IVA a los pobres y a los trabajadores, sino que sea que esta gente, que quienes son quienes más tienen poder de capital en este país, no se genere un nuevo impuesto, sino que un impuesto que ya existe se le aumente la tasa en solamente un 1%. Sí. Recordemos que a nosotros se nos sacó un beneficio que teníamos de 2-3 puntos de IVA, 2-3%, de un momento al otro, sí, a la población. No hubo ningún problema, pero parece que marcar una sobretasa de solamente de un ínfimo 1%, no tenemos un gobierno ni derecha, ni izquierda, ni central que lo lleve adelante. Sí. Él dice que en esto de que no es lo sustancial el tema del diálogo social, así como para él no es central el tema de las pasividades, que el estado del debate público confirma que no es lo sustancial. Hace un año esto parecía ser que si no había algo al respecto, se caía todo. Ahora el eje de preocupación de los promotores parece estar en otro lado, y concretamente a lo que se refiere es al tema del 1% a los más ricos, que dice, ahora entienden que esto debe estar en la agenda. En realidad está marcando prioridades de otros sin conocer las prioridades de otros. Hmm. El PIT-CNT no es el único tema, el 1% sin espacios de adolescencia. Por algo tenemos 4 representantes en el diálogo social, tenemos 2 y 2 suplentes. Y estamos atravesando todas estas reuniones del comité ejecutivo. No hay algo más importante que otro para el PIT-CNT. Sí, lo del 1% es algo nuevo, y como todo algo que es nuevo, se empiezan a hacer reuniones, se empieza a hacer público, como se hizo en el Paraninfo, etcétera, con la universidad, el tema de esta intención, pero no quiere decir que haya cambiado. Es todo lo contrario, nosotros seguimos firmes en los 3 puntos, que me parece que tendría que rever también sus declaraciones, porque este mismo gobierno, cuando estábamos atravesando el plebiscito de la seguridad social, le prometió a sus votantes, sí, que no era necesario votar el plebiscito porque iban a solucionar este tema en el diálogo social. Y que hoy tan suelto de cuerpo diga que en el diálogo social esto no se va a solucionar, creo que está traicionando a todos sus votantes por las promesas que hicieron en campaña. Sí. Hoy hay muchos diputados y senadores, incluso hasta el presidente del Frente Amplio, que llega al poder justamente haciendo una campaña mostrando una preocupación por estos temas. Tal cual. Claro. Natalie, tengo 2 mensajes sobre esto del diálogo social. Este de Alexis, que manda un audio. Buen día, compañeros. Saluda a la compañera Natalie ahí. Esto no queda otra que seguir con la lucha, compañero. Hablar con la gente, convencer a la gente, calculo que a esta altura se tiene que haber convencido. No podíamos haber perdido el plebiscito, de que nos faltó poco, pero hay que más militancia, más lucha, y si hay que llevar a otro plebiscito, lo vamos a lograr, compañero. Si no esperamos, no, si no lo hacemos nosotros, no esperemos nada. Vamos a seguir luchando y convenciendo a la gente. Ayer otro plebiscito, y que salgan las cosas como tienen que salir. Yo conozco mucha gente que ahora se dieron cuenta. Ah, ahora se dieron cuenta. Mirá vos. Bueno, compañero, vamos arriba de la lucha. Ahí estaba Alexis de Nuevo París con el mensaje. También tenemos otro, este de Laura. Dice, milité 15 años en la aguja y di una mano con las firmas del plebiscito, pero ahora veo todo quieto con respecto al plebiscito. Comparto casi todo lo que plantea la compañera, pero no me queda claro qué va a hacer el PIT-CNT con el diálogo social. Soy textil, tengo 54 años, 28 de trabajo, de los que 6 en negro. Tengo que trabajar hasta los 65, pregunta. ¿Cuánto voy a cobrar? Tengo 2 hijos, me dicen que el 39-40% de no sé qué, en fin, ¿en qué va a hacer el PIT-CNT? Pregunta en este caso también Laura. Sí, nosotros lo planteamos en un principio. El diálogo social era parte del camino, pero no era la solución. Y obviamente que en el caso de que se cumpla lo que vemos como ya una muerte anunciada, de que este diálogo no va a sustentar aquella promesa de solucionar los puntos más álgidos que necesitaban nuestra seguridad social para poder ser realmente sustentable, porque acá se habla mucho de generar cambios para que sea sustentable, pero en realidad los cambios que se están generando es para mejorar lo que es privativo y para poner una curita en algo que se está desangrando, pero no es un cambio real, tanto desde la TCS hace muchos años como también ahora que lo toma el PIT-CNT, hay una propuesta de contrarreforma que realmente es para sustentar la seguridad social, pero eso lleva a la eliminación del lucro y es algo de la privatización en sí, la eliminación de la SAFAP, y es algo que no vemos que se logre con este diálogo social. Obviamente que luego lo que va a venir, y lo dijimos desde el día 27 de octubre, cuando fueron las cámaras y tuvimos que transmitir que lamentablemente el plebiscito no había tenido la adhesión suficiente, de que la lucha iba a seguir en la calle, si en el diálogo social no se sustenta, esto va a continuar. Creo que vamos a tener algo a favor, es que si vuelven a prometer de que no voten el plebiscito porque lo van a solucionar en el próximo gobierno, ya la gente no lo va a creer. Sí, claro. Y creo que esa fue la diferencia que hizo que este plebiscito no se ganara, que mucha gente no fue y puso la papeleta esperando que el gobierno diera una solución. Y creo que hoy queda a la luz de que no hay un gobierno, como no quiero ser tan repetitiva, pero lo dije anteriormente, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, que realmente quiera una solución genuina para la población. Los tres puntos del plebiscito, ¿siguen vigentes? Podríamos recordarlos, además, porque hay, es impresionante cuando hablas del tema, hay dos que aparecen enseguida, y hay uno que siempre está ahí como tapado, ¿no? Que es el tema de la SAFAP. Siguen siendo las innombrables, parece. Pero sí. ¿Siguen vigentes los tres puntos? Nosotros tenemos la declaración por el Congreso de Trabajadores, que lo único que haría cambiar esa postura en el PIT-CNT sería un nuevo Congreso. PIT-CNT está marcando en todos los comités ejecutivos del diálogo social el tema de los tres puntos. La edad jubilatoria de los 60 para todos, no para algunos, el aumento de las jubilaciones y pensiones y la eliminación de la SAFAP. Esto pasó, el tema de que la SAFAP sea algo que se quiere ocultar desde el inicio, ¿no? Cuando también cuando se hablaba de justamente de las contrarias, los contras que teníamos al plebiscito, se hablaba mucho de lo caro que nos iba a salir a aumentar a los jubilados y pensionistas, pero siempre se trataba de evitar el tema SAFAP porque no tienen un relato real, razonable y sustantivo de por qué mantener esas empresas lucrando con nuestra seguridad social y no las hacen responsables, que es lo primero que algún día van a tener que asumir, que la insuficiencia en la seguridad social la da la privatización. Porque si la preocupación es que hay pocos trabajadores, que nacen pocos niños para sustentar la seguridad social, y si esos pocos que aportan la mitad se los lleva a una empresa y no se queda para sustentar la seguridad social de toda la población, obviamente que vamos a tener que tener asistencia del Estado y que no va a ser suficiente lo que podamos recaudar. Son una de las principales generadoras de este problema, más allá de otros más chicos, que son la irregularidad, ¿no? Que tenemos que ver también el tema de los aportes, hay poco aportes y también hay muchos aportes que no se están tomando por el tema de que se trabaje regularmente, pero no asumen que el problema en nuestra seguridad social hoy y lo que hace que no sea sustentable y que tenga que tener tanta asistencia del Estado es que la mitad de lo que se recauda, de lo poco que se recauda, sale de la protección social y se invierte en peajes, en carreteras, en empresas internacionales, en comercio como Tata, etcétera. Tenemos después un audio para escuchar de Marita, que mandó también. Y queda esta pregunta, Natalie, de Alejandro, que dice, ante el cierre y el cese de trabajadores en distintas transnacionales, si se habla o se plantea en el PIT-CNT el desarrollo de la industria nacional. Sí, nosotros tenemos todo un documento que hizo el Cuesta Duarte y que se va a hablar también en un diálogo social, pero diferente a lo que es la seguridad social, que es el plan de desarrollo, donde justamente se apunta a una protección del trabajo y de la explotación de los recursos para bienes que queden dentro del país y que se cambie esta matriz productiva de que aquí se explota, se explota no solamente los recursos, sino también lamentablemente a los trabajadores, y eso sale todo para el exterior y nada se invierte dentro de lo que es nuestro territorio. Claro. En esto, ayer tuvimos una entrevista, ayer o antes de ayer fue que estuvo el contador Luis Freda, ¿no? Sí, ayer. Ayer. Y sobre otro tema que no tiene nada que ver con esto, pero un oyente pedía que le explicara como para un niño de 5 años, para poder entender, lo de las BPC era, mirá, justamente, que le explicara como para un niño de 5 años. En el tema FAP, para que la gente entienda claramente, ¿no? Cuando se está hablando de esto, se está hablando de tener un sistema que sea... que no sea de lucro por parte de empresas, del tipo que sean, pero que además sea solidario, ¿no? Entre los trabajadores, entre los trabajadores y los jubilados, que no quede nadie colgado del pincel. Es algo, un sistema solidario. Es que nuestra seguridad social está fundada en un sistema 100% solidario e intergeneracional. Porque nuestra seguridad social no solamente cubre jubilaciones y pensiones con lo que se recauda, claro, se cubre hasta los lentes del trabajador, el subsidio por enfermedad, por desempleo, la asignación familiar, el tema de la atención para niños con discapacidad, con enfermedades raras. Entonces, si de lo que recaudo, la mitad, porque decido privatizarlo, porque acá hay algo de trasfondo, nuestra Constitución no permite que lo que se recauda, que los fondos de seguridad social sean invertidos en otra cosa que no sea seguridad social. Por eso es que se privatiza nuestra seguridad social, porque al privatizarlo, las AFAP, esos aportes de los trabajadores, lo pueden invertir en lo que quieran, y no lo invierten en seguridad social, lo invierten en cualquier cosa menos en seguridad social. Y ese fue el motivo principal de la privatización, poder tocar la inversión de los trabajadores, de sus aportes, para poder invertirlos en negocios y que no sean volcados a la seguridad social. Nosotros queremos revertir eso, claro, que todo lo que se recauda para la seguridad social sea invertido en la seguridad social, porque es de los trabajadores para los trabajadores también, para sus hijos, para los jubilados que anteriormente fueron trabajadores. Y eso es a lo que queremos volver, porque no hay otra forma de sustentar en un país pobre, tercermundista, donde la mayoría de la población, si no vive continuamente por una asignación, si no la necesita continuamente, la necesita en ciertos periodos de su vida, la seguridad social atrás, o para una cobertura de salud, o para cubrirse cuando lo echan, o para cubrirse cuando se enferma y no puede ir a trabajar, o cuando es padre, madre, cuando se jubila. Entonces, eso es lo que nosotros queremos terminar, con que puedan utilizar los aportes de los trabajadores en inversiones que no tienen nada que ver, porque nosotros escuchamos que dicen la FAP invirtió en generar rutas nacionales. No, los aportes de los trabajadores fueron invertidos para generar rutas nacionales. La FAP no pone dinero, la FAP utiliza el dinero de los trabajadores e incluso le cobra a esos trabajadores una tasa por utilizar su dinero. Clarísimo. No tiene ton ni son. Si ese dinero quedara en el Banco de Previsión Social, se eliminaría todo este tema de la que lamentablemente hablan ellos como un gasto. La seguridad social no se puede ver como un gasto. La seguridad social es un derecho humano fundamental, y lo que recauda el Estado tiene que volcar todo lo que necesite esa seguridad social, y eso lo marca la Constitución. Y por eso esta idea de privatización en el año 1996, para poder pasar por arriba de lo que es la Constitución, generando una ley que la burle y que con esos aportes se pueda construir una caja, se pueda sustentar el aporte para tener una caja automática en un supermercado y dejar a un trabajador sin su fuente laboral. Claro. Y como sistema, el ahorro individual, que otras veces me acuerdo cuando la campaña decía, no, pero yo tengo derecho a ahorrar. Claro, vos podés tener una cuenta en el banco y ahorrar. Si vos podés hacerlo, nadie te dice que no. Pero vinculado a la seguridad social es otra cosa eso. A quienes realmente les sirve ese ahorro individual es a quienes tienen ingresos de más de 270.000 pesos mensuales, y creo que esas personas perfectamente pueden generarse una cuenta bancaria. Nosotros tenemos un campo de lo que es el ámbito bancario en nuestro país suficiente y totalmente amplio como para que uno elija dónde quiere invertir para tener el día de mañana un ahorro. Este ahorro individual que está teniendo la gente no le genera un ahorro, sino que lo que le genera es tener el día de mañana una jubilación menor a lo que debería tener. Sí, sí. El ahorro individual metido en la seguridad social es el hacer la tuya al máximo exponente. Sin tener ningún tipo de ganancia y generando justamente un detrimento en la jubilación el día de mañana. Sí. No tiene nada, ninguna razón para un trabajador común que no cobra un sueldo de más de 270 mil pesos el tener un ahorro individual en una seguridad social privada. Bien. Bueno, ¿algo más, Natalie, que no te hayamos preguntado que quieras decir de último momento o no? No. Bien. Por ahora. Por ahí. Quedamos a la espera de saber qué pasa en el conflicto de la seguridad social. De los trabajadores, claro. ¿No? Lo que planteabas hace un rato, ¿hay alguna instancia pendiente, alguna reunión, alguna cosa? No, incluso nosotros solicitamos hace tiempo una reunión al directorio, a los cuatro directores políticos, que todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Bien, quedamos a la espera de eso también entonces. Te mandamos un abrazo y por supuesto cualquier novedad, por acá andamos. Bueno, muchas gracias. Chau. Natalie Barbera.